salvo de estar más contigo que comienza a vivir. Entonces, como característica, va a ser patología con introducción lenta, sintomatología obviamente de la visión muy tardía, se asocia con muerte neuronal, que es así como un punto bastante alto, muy interesante, porque ¿cuáles son las cosas que deberías considerar como para realmente embargo, hay un sinnúmero de otras de referencia que se asocia justamente a alteraciones, como vamos a demandar, de forma y de otro tipo que yo he tenido a reforzar esta, digamos, este tema. Sin embargo, hay que excluir dentro de la referencia, digamos, algunos contentos que pueden confundir la palabra clínica y hacer más que todo. Entonces, dentro de las cosas que se suelen confundir con la patología, que por ejemplo, hay depresión, han sufrido algún tipo de encefalitis, por ejemplo, lesiones parecidas al cerebro, que pueden ser, digamos, daño cerebral producido por trauma, tratamientos con neurotécnico, que también suelen los sitios que tratamos con periodos muy largos de tiempo, suelen presentar fundamentalmente tumores en las extremidades. Yo creo que son las más importantes que hay ahí. Ah, y otro, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pueden también existir compuestos que han sido inhalados, por ejemplo, y que eso ayudó mucho en realidad en el entendimiento de la etiología, cuál era la herida de la patología, cómo tiene que detectar la toxina. ¿Qué alteraciones psicomotoras y violencias que sugieren depresión y ansiedad? Si se lo recordamos que el semestre pasado, hay neurotransmisores que repetitivos están asociados a esta patología. ¿Al que se acuerda? ¿Tengo uno de ellos? Serotonina, la adrenalina y, ¿se acuerdan? La adrenalina, fundamentalmente, está dada por el día de la recompensa asociada a un camino. Estos sujetos, además, tienen alteración cognitiva, tienen alteración del sueño, generalmente está asociado al insomnio, tienen alteraciones sensoriales y también en su manipulación de la energía del dolor. Hay una pérdida de olfato. Tener así como alerta en la presión de la patología hay alteraciones autonómicas. Entonces, muchas de estas alteraciones que no van a ser motores, probablemente se asocian también alteraciones de otros neurotransmisores. Entonces, acá yo puse un ejemplo que es característico de los sujetos que sufren de la patología, de defensa, de presión de motricidad, y sobre todo de la motricidad clínica. Una idea es como se hizo acá, un paciente que a mí está pasando los años, y su nombre, que ustedes pueden observar, que ha estado ya en varios años. Salivación que es excesiva, aparte del temblor que ya lo vimos anteriormente. Si tenemos una alteración fundamentalmente que es motora, obviamente asociada al control del movimiento voluntario, sí o sí van a tener que estar involucradas en estructuras denominadas como el cambio basal. Se acuerdan de las clases de fisiología, pero hay estructuras claves que participan del control motor en el inicio y en el uso del movimiento voluntario. Y dentro de las estructuras más importantes, como órganos basales, tenemos acá la sustancia mínima, que es una estructura que está alojada en el tronco encefálico, en la base, y nace de acá en la zona compacta, la sustancia mínima, la zona compacta, nace los zonas dopaminérgicos. Estas neuronas dopaminérgicas van a proyectar fundamentalmente lo que conocemos como el músculo papilar de Krebs. Allí hacen interacciones de sinapsis con otro tipo de neuronas, pueden ser dopaminérgicas y anabólicas. Lo más interesante de este circuito neuronal es que de alguna manera, al interaccionar con lo que es la corteza, se toman el inicio de la función de un movimiento voluntario. Lo característico de un paciente con Parkinson versión en el transcurso. Entonces, pues como no le recordamos, el sistema eléctrico, lo hemos visto en clases anteriores, cuando uno tiene un sujeto que aumenta la distribución de hormonas, finalmente está asociado a cuadros psicóticos, por ejemplo, y esquizofrenia, también se sabe que un déficit está asociado justamente a la patología, a Parkinson y a otros sistemas que ya recién nos comentamos. Entonces acá hay como una confusión de dos estructuras orgánicas que participan en el control de movimiento voluntario. Tenemos parte de la corteza, parte del cráneo basal y obviamente hay vías descendentes que van a ser a través de la neurona espinal para hacer sinapsis de la neurona e iniciar un movimiento. Esto que se ve sumamente complicado quiere señalar la interacción entre lo que es la corteza con los cráneos basales y las neuronas de semilla que van a ir justamente a activar a los altos motores neuronales. Quiero hacer hincapié en dos circuitos, que justamente son aquellos en los cuales participan los neuronas dopaminérgicas, las espinales o las semillas. Si ustedes se encuentran, la neurona está acá representada como con dos grandes ramas. Una que va a ser parte de un núcleo que se llama que es una guía directa de salida hacia la información hacia la corteza cerebral, y otra rama que hace como un loop, que hace una guía que es indirecta y también va a ir hacia la corteza prefrontal. Este loop, o esta guía directa e indirecta, parece comandar la ejecución de un movimiento de forma opuesta. Esta guía, la directa, facilita el movimiento. Sin embargo, esta otra es mínima. Entonces, la integración de estas dos vías hace justamente que el movimiento sea coordinado. No sé si ustedes se imaginan, si no tuviese, si no operase la guía motora a través de un balance entre vías excitadoras y inhibidores, lo más probable es que nuestros movimientos fueran voluntarios. Y justamente, lo que acompaña a esta operación y la motricidad. Entonces lo que se propone es que ocurra un desbalance bastante complicado, no solo participa la dopamina y los neuronas de la red, sino que está puesta acá, sino también hay otras interferencias fundamentalmente, si no recuerdo la letra, que obedecen con su daño. Entonces, de acuerdo a esto, al parecer, estas neuronas dopaminérgicas cesan su función, permitiendo un desbalance entre el control excitador e inhibidor de la función motora. ¿Qué factores pueden tener esta patología? Acá, fundamentalmente, si uno hace un catástrofe, al parecer, tanto hombres como mujeres tienen una misma esperanza a ser afectados por esta patología. Sin embargo, al parecer, hay un poco más de esperanza. Y acá, en realidad, ahora que está la población que se hace más confiada, el 3% de los sujetos son sensibles a la música presente en la patología. Entre el 5 y el 10% son diagnosticados antes de 40 años, y justamente corresponden a la aparición temprana entre los 5. Y lo que se piensa justamente es que esos sujetos tendrían alguna alteración directa que estaría facilitando la aparición de la patología. También hay un componente ambiental, como dijimos, un número de otra patología, y en general se piensa en sujetos que han expuesto a pesticidas, o sujetos que han sido expuestos a consumo de agua, no es potable, agua secada en las noches, al parecer pudiesen tener una mayor predisposición al desarrollo de la patología. Sé que hay componentes asociados al sexo, edad, ambiental y también genética. Para el 2040, que nos diagnóstico, se supone que va a ser la causa de muerte más frecuente son un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, una tecnología, ya son un lugar que es un cuadro, un canal que se une al transportador de dominantes, que es un centro de dominantes, los dominantes, uno puede ver, que que ocurre también de un cambio de base, de colapso, sobre todo ese calor de inhibidor, que va a hacer que el movimiento sea menos proporcionado, más desbalanceado, causando entonces el tumor y la falta de inicio del movimiento. Es fundamentalmente para que las neuronas que estén como más afectadas, que se quieran tener justamente el cuerpo escuchado, serían aquellas neuronas excitadoras por el tipo polinésico. ¿Dónde tiene que ir a los cuerpos de luz? Si tú haces un corte de una presión más fina, lo pudiese ver con mayor magnificación, lo pudiese ver de mediante centro, no de alto, de mediante celular, gracias a tus ojos. Después de que tú la puedes tener con un tipo de colorante. Y esta grande, cosas coloreadas que te puedes observar, son agregados que se van formando. Entonces, una de las características es la patología de la formación de cuerpos celestes. Y que va a llevar en profundo, tras la activación de confianza con él. Entonces, ahora vamos a tratar de ver qué cosas podrían estar formando esos grandes agregados. Entonces, la idea es justamente introduciendo las neuronas polinéticas que se escaparían del control inhibidor, produciendo entonces alteraciones en las vías de salida, justamente afectando a las altas motoneuronas, dando estos movimientos temblorosos en el inicio. Entonces, antes de proseguir para ver cuáles han sido los avances en el estudio de esta patología, vamos a recordar cómo funciona la neurona suprarrenal que va a estar en el terminal. Recordemos que la tirosina es la uno más precursor de la síntesis de la dopamina. Esta es convertida a L-dopa, la dopa a dopamina, y esta dopamina puede ser almacenada en vesículas que tienen un controlador específico de la dopamina. Sin embargo, sabemos que como la síntesis de la dopamina ocurre en el citosol, puede haber muchas dopaminas citosólicas circulando. Y cuando la dopamina está en el citosol, tiene como varias posibilidades. Primero, puede fluir simplemente hacia el espacio sináptico, o bien puede ser metabolizado por la MAO, y si está acá en el espacio sináptico, también puede ser metabolizado por la hormona. Entonces, lo que se sabe por muchos años es que, como medida paliativa de la patología, sin embargo, no es un fármaco que dure mucho más tiempo, que justamente sugiere darle L-dopa. Y la L-dopa va a ser como el precursor inmediato de la dopamina, por lo tanto, el sujeto tiende a mostrar, los padres de video que están activamente en el espacio, cuáles son los efectos de los padres que producían el efecto de la L-dopa en un sujeto con padres. Y uno ve que el sujeto mejora la postura, la movilidad, el paciente con padre izquierdo lo hace de una manera mucho más fluida. En realidad se hace por mucho tiempo que la L-dopa es un fármaco eficaz, pero hoy en día sabemos que si tratamos de forma muy temprana los sujetos con Parkinson con este fármaco, el periodo efectivo de terapia se reduce. Entonces, los clínicos que ya retrasan mucho el inicio con este tratamiento y dan otras medidas paliativas, como cuáles podrían ser. Análisis de la dopamina, exactamente, que producen dopamina miméticos, ¿cierto? Y junto con eso podemos comenzar los niveles de dopamina y de otras aminas en la sociedad, bloqueando un tipo de cambio que se llama la mano, entonces, esas son las terapias iniciales que los clínicos inician hasta que cuando no sirve mucho más. Para iniciar posteriormente el tratamiento con L-dopa. Y si damos L-dopa propiamente tal, ¿qué nos va a servir? Entonces, no vamos a tocar ahora qué cosas. hay una, puede haber una predisposición genética, infecciones, quizás algunas son inducidas por fármacos, ¿verdad? Y lo otro es que el sujeto que parece envejece mucho más tarde, ¿verdad? Entonces, este envejecimiento más rápido de sus neuronas podría deposar la cuestión de la mental. Esto es solo para recordar, yo apenas me puedo ver acá, pero ¿cuáles serían los factores fundamentales en la vía de la muerte a través de apoptosis? Como conociendo para el futuro que viene, tenemos fundamentalmente dos vías acá, los neuronas de la intrínseca. ¿Piensan que se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Perfecto, lo vamos a pasar entonces. Y esto yo creo que la guerra del 22 realmente debe quedar en el esto fue muy bueno. Un laboratorio que vino un estudiante de doctorado y empezó a sintetizar compuestos químicos. Y resulta que el compuesto químico que se sintetizaba, que parece que está equivocado, que no sintetiza lo que decía la heroína, pero por aquí no pasó la síntesis química, no fue la adecuada, no obstante, su sujeto ingiriese ese químico y provocaba sin embargo, fue un sumo prolongado, este provocó un grupo de sujetos jóvenes, muy jóvenes, de 18 años, 25 años, presentaron sintomatologías dispares. De ahí puso, pero en Happy, un montón de clínicos, bueno, yo le dije, este grupito descubierto, que como tenemos en la misma audiencia, presentaron en patología, y obviamente los planos relacionados genéticamente. Entonces, cuando empezaron a buscar cuáles eran las causas, dijeron, bueno, veamos si estos sujetos se comportan o responden a terapia, farmacoterapia igual que un sujeto con Parkinson. Le dieron el EDOPA y los tipos empezaron a mejorar toda la función motora. Entonces, haciendo una evaluación de lo que había sucedido, ellos ingirieron, de hecho, el heroína, pero estaban mezclados con un, al parecer, un contaminante de la misma síntesis de la heroína, que es el MPPT. Este es un fármaco que ha sido utilizado durante años como un modelo experimental de enfermedad de Parkinson en animales. ¿Qué características tiene? Esta molécula puede ser oxidada, ¿ah? Y la gracia que tiene es que es capaz de unirse justamente la neurona de la heroína en la neurona de su transmigre, que son justamente aquellas proteínas que le dan el efecto más oscuro de las células dominantes. Sin embargo, esto ocurre en humanos, ¿cierto? Y en monos, pero no en cuadros. Aquí tenemos una definición de un modelo. Súper importante estar consciente de modelos más conocidos de los modelos cuadros. Fue lo siguiente, peculiar. Hay un enzima que se llama la sal, es una enzima que participa en la preparación del DNA. Cada vez que el DNA ha sufrido alguna ruptura o un quiebre, esta enzima es capaz de preparar el DNA, pero consume NAD. Entonces, NAD, si ustedes lo consumen en exceso, vamos a estar privando de fuentes energéticas de células y probablemente una sobreactivación de esta enzima podría producir efectos deleterios. Sin embargo, acá se hizo un experimento en el cual había animales en los cuales se lesionó esta enzima. Y junto con eso, a estos animales se les detectó el MPPP. ¿Y qué se trató un cuerpo? ¿Acogiarse? ¿Podemos mirar cuál era la capacidad de síntesis de los contenidos de dopamina y sus metabolitos a nivel del cuerpo estirado? ¿Y qué pudieron observar? Tenemos acá un animal indicado en celino, un animal de las mismas características, pero indicado en el MPP, y vemos que se produce una producción síntesis de los contenidos de dopamina. Sin embargo, en los animales que son para la parte 2 se ve que la producción de dopamina no es tan significativa. Cristo, de valentía, de tener un buen compromiso, porque ni a lo que viene a mí no me está. Hay una traducción. Puede ser que el individuo se sintetice, pero acuérdense que no podría ser que la más susceptible de eso, la tiroxina y la oxidasa. ¿Qué otra cosa podría haber? ¿Qué podría haber hecho? ¿Haber afectado los procesamientos de compañía de reciclo? Claro. Y puedo imaginar que de alguna manera el reciclo de que volver a almacenar colocando la dopamina. Y tú deberías haber esperado, de acuerdo a eso, ¿dónde hubiese aumentado la dopamina si no se puede almacenar en el reciclo? Si no se almacena en el reciclo, ¿dónde estaría? En el citosol, y si trae el citosol, ¿por cuál encima? ¿Qué metabolito debería haber visto yo? Ahí lo pillé. Y el mismo avión. Fármaco justamente el transportador de dopamina que ingresar a la neurona. Y acá adentro tiene como varios blancos, tiene como cuatro opciones, tiene como varios blancos, uno, el complejo uno, el mismo conde, produciendo todos esos momentos de balance de especies radicales que podrían de alguna manera gatillar la muerte celular de la mujer. Entonces acá se muestra que este compuesto oxidado no solo ingresa a la célula a través del transportador viral, sino también es capaz de meterse dentro de las células sinápticas por el transportador que se encuentra en la vesícula y de alguna manera permitir que la dopamina no sea bien almacenada en las células, aumentando entonces en el citosol y esta dopamina el citosol va a producir un sinnúmero de especies radicales que probablemente va a permitir la ruptura del DNA y esas son señales justamente las que se tienen acá tan funcionales que van a promover la muerte celular. Sigamos ahora con respecto a la progresión de la patología. Hay algunas que son, como dije anteriormente, que son muy centrales, que son una base genética bastante sólida, digamos, y otras de progresión hasta el día que aparentemente salieron como evolucionando, justamente se asocian con sujetos que están por sobre los 50 años. Se han hecho un sinnúmero de estudios de ligamiento genético, los cuales no busca en las poblaciones que son muy cercanas a los familiares, cuáles serían aquellos cromosomas portadores de alguna mutación que impulse con la patología. Esos estudios de ligamiento han podido detectar a lo menos estos genes, que son denominados par de vaquina, la 1, 4, la 2, la 6, la 7, la 8, y otros que no han sido bien mapeados. Que el curso con la patología no se sabe muy bien, no se va a localizar. Si vemos que cada una de estas, exceptuando esta, que es la parte 1, que se asocia al gen de la alfa sinucleína, que es el único que es autosómico dominante con la parte 8. O sea, ustedes cortan esas mutaciones, sí o sí, van a presentar la patología. Las otras son de carácter recesivo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo estas proteínas pueden permitir la reducción de la sintomatología. La alfa-sinucleína es una proteína bastante pequeña, tiene apenas un par de aminoácidos, el gen está localizado en la zona y puede ser justamente asociado a sujetos con Parkinson en algunas poblaciones inmunitarias y de estos estudios se han podido describir cambios en bases del genoma, justamente en el gen de la sinucleína, que produce un cambio inmunocídico. Y este cambio inmunocídico, al parecer, produce efectos profundos sobre la capacidad que tiene de plegarse esta proteína. Acá se muestra la alfa-sinucleína producida, digamos, en vitro, y lo que han podido encontrar diversos autores es que la alfa-sinucleína que es soluble es capaz de producir algún tipo de agregamiento en el tiempo, produciendo la aparición de clorofibrilas. Y justamente estas alfa-sinucleínas han podido ser detectadas en los cuerpos, incluso en los cuerpos de leyes, porque hemos dado la paciente, la vamos a rechazar, y ahí los cuerpos de leyes principalmente están formados por aglomerados de esta proteína. ¿Qué función cumple esta proteína? Es una proteína que tiene varios segmentos de interacción con otras proteínas, es capaz de tener un segmento de la proteína que es capaz de interaccionar con la vesícula sináptica, es capaz de interaccionar también con los cromosomas. Se une una de las mutaciones del clon le confiere que justamente disminuye su afinidad con la asociación con la vesícula sináptica. Entonces, de ahí, muchos autores han hecho un link aceptar el resultado que domina el centro criminal en Dios. La mutación de esta antisinucleína expresada en la célula hace que el transportador sea más eficiente en el transporte de la vida. Entonces uno podría empezar un gancho y decir, ¿sabes qué más? La antisinucleína lo que hace es permitir un transporte más eficiente de la hormina NAE que se ha liberado, la mayor recaptación. Y si esto es así, probablemente lo que vamos a hacer es aumentar el citosólico de la chance, ¿cierto? Aquí esta hormina se ha oxidado, metabolizado por la monominoxidasa, aumentando la crisis radicalaria y por lo tanto aumentando el tejido oxidativo de la célula e induciendo la muerte. Lo normal, la neurona con esta alfa-sinucleína mutada y fundamentalmente lo que estaría haciendo sería favorecer la captación de dopamina por la terminal nerviosa. Y si tenemos más encima que la alfa-sinucleína, su mutación implica que las vesículas sinápticas sean más altas de la dopamina citosólica, vamos a aumentar la dopamina, por lo tanto, la vesícula vitalaria. Y por el entonces aumentar la posibilidad de la muerte de las células. Hay otra mutación localizada en el cromosoma 6 que se denomina la parenquina y esta mutación justamente está presente, más presente en los sujetos que presentan la mutación comúnmente mutada, como la diferencia de la noche. Este gen que fue donado secuenciado se describió como un homólogo a una ubiquitina quinasa, ¿cierto? Y esta ubiquitina quinasa justamente participa en el mecanismo de hidratación de proteínas a través de la vía proteosomática. Lo interesante es que esta parenquina está altamente expresada a nivel de la sustancia negra, o sea, al parecer su expresión es mayoritariamente justamente las neuronas. Esta proteína tiene como varios dominios, uno que le permite interaccionar con el proteosoma y con otras ligases. Y lo que se piensa es que justamente la conducción contraría a una menor actividad de su propiedad de ligase, por lo tanto, lo que lograríamos es disminuir la probabilidad de destrucción de proteínas a través de esa vía. Entonces, lo que haría probablemente la célula es acumular proteínas que van a ser destruidas a través de esa vía y lo probablemente también que ocurra es que se favorezca más rápidamente proteínas. Y sabemos que esa es una señal de estrés para la célula que conlleva también a muerte. Ese es como el mecanismo propuesto que les acabo de incinerar. Y justamente la alteración entonces en toda esta vía de la partida probablemente favorecería la inclusión de nuestros niveles junto con la alfa-sinucleína, otras proteínas que se degradarían nuestra carcasaría, formando estos grandes agregados proteínas. La otra mutación, como a ver, la última mutación del cáncer me parece como súper importante, que sobre una enzima, que es una, en realidad es una proteína que tiene un cálculo muy chocado, diferentes tipos de dominios. Tiene dominios que son dominios con repeticiones de tipo anquilina, que son clásicos dominios que participan en la interacción proteína-proteína. Tenemos repeat o repeticiones de que se acumulan los prominentes, o sea, si ellos inyectan en esta área, los únicos neuronas que se mueren son los prominentes, que a los prominentes son las otras neuronas. Y eso no sorprende, porque los inicios de la patología del Parkinson aparecen las primeras neuronas que se mueren son estas. Ahora, cuando se obedece la patología, obviamente se destruyen otro tipo de neuronas, pero las iniciales son estas. Y esto lo marcan acá, o sea, ellos recuentan números acá en el nivel de la sustancia negra, son las neuronales que son TH positivas, es decir, de la oxidasa positiva. Y ellos se dan cuenta que a medida que han pasado varios días, que han inyectado en mal este adreno que expresa la proteína mutada, a medida que va pasando el tiempo, aumenta, perdón, se produce una reducción del número TH positivo. ¿Ah? Y acá, lo que proponen los autores es que este LRK2 aparentemente estaría como ruido arriba de las ocho funciones relacionadas con la alta sinoproteína y también que se sabe que en esta patología hay alteraciones en la estructuración del punto de luz. Hay hiperfosforilación y probablemente eso alteraría el tránsito al flujo de ciertas proteínas. La proposición es que está como primer plano sobre una consecución de daño que permitiría finalmente la destrucción de las neuronas no permanentes. Y esto ojalá que pueda se lo dejo de que lo lea como un review más nuevo, pero un review de Derechos de Neurosaya, donde se propone cada una de estas proteínas que cumple, por ejemplo, rol alterando la célula. Tendríamos muchos casos, la agregado, el entrenamiento de proteína, más procesamiento a través de la vía de la resumar, y estos tratos agregados que tendrían en el fondo sería llamar a las células a través de estos oxidativos, por ejemplo, a reducir la muerte por Sí, o sea, hay proteínas que oración para que hacemos la semana, pero no puede, porque no se puede tratar de hacer y no puede. Pero sin embargo, es una señal para que hacemos la semana. Entonces, de ahí empezamos a hacer este, un libro que usó un poquito, y lo poquito también lo decimos. Tenemos dos opciones. Son acciones, movimientos totalmente desprotegido de los sujetos, ¿no? Y son muy irregulares en la cara y en el tronco. Ustedes ven que a este niño que está en la caricatura cuando describieron la patología, son movimientos que se definen como movimientos correctos. Afecta al igual hombres y mujeres. También en esa patología se observa componentes de ritmo ansioso y de depresión. También estos sujetos pueden presentar alucinaciones que se movió, no sé si lo mencioné en el parque, los sujetos pueden producir alucinaciones visuales y auditivas. Luego de todo el cuadro, lo que se ve es que los sujetos pueden ser muy agresivos y hay una reducción de la yeah. Gracias.